Sí, si bien la casa de la línea sur es para la gente exclusivamente de la casa de la línea sur, en Claro. estos casos de emergencia tratamos de dar una solución a los vecinos que en ese momento tuvieron esta dificultad, ¿no? ¿Cuántas personas, Adriana, hay allí en la casa de la línea sur? Hay 7, 10 personas. 10 personas, ajá. Bueno, y están siendo, por supuesto, atendidas. Ahí tienen. Nosotros desde la Casa de Línea Sur Sí. es dependiente del Ministerio del Gobierno, o sea, depende directamente del ministro de Giacomo, Luis de Giacomo. Ajá. Digo, hay Nosotros desde a los ahí lo que le damos es sí. tanto lo que es alojamiento, almuerzo y cena, y desayuno y merienda, y bueno, y contención de parte de todo el equipo de la Casa de la Línea Sur. Ajá, buenísimo. Hasta el momento, ¿qué le han dicho? ¿Podrían llegar más personas allí o por el No, momento? pues sí, no. Nosotros tenemos en total 23 lugares. Claro. Hay 4 lugares que están siendo ocupados por personas de la línea sur y los otros lugares los hemos dejado para recibir si hay más demanda de personas, ¿no? Está. Siendo la casa de la línea azul, le pregunto, ¿no? ¿Ha habido, no sé si qué conocimiento tienen ustedes, ¿no? ¿Personas afectadas en la línea azul por estos temporales últimos aquí en la región? Sí, pero sé que está trabajando otro equipo allá en lo que es Línea Sur y todavía no de traslado no se han derivado a otros lugares. Está. Bueno, ¿en qué situación Nosotros. en qué situación está la gente que ustedes tienen evacuada en ese Sí. lugar? O sea, digo. Nosotros, la familia que tenemos es de Inalauken. Ah, del Inalauken. Del Debe Inalauken. ser Y. de la toma que está al costado del De barrio la Inalauken. toma, exactamente. Y bueno, en una familia que tenía 5 chicos, desde 16 años hasta 2 años, tenían creo que 15 o 20 centímetros de agua adentro. Ajá. Les mojó todo. Ajá. Era imposible dejar a esa familia ahí en la casa. Y hubo otra familia que, bueno, que no quisieron realmente salir. Adriana, ¿y ustedes trabajan en conjunto o con la provincia o con el municipio? ¿Con cuál de los dos? No, nosotros, o sea, mi ayuda es desde provincia Ajá. y trabajamos, o sea, se articula con el municipio o con otro organismo. O sea, cuando hay una emergencia creo que salimos todos, en eso somos, o sea, trabajamos con los distintos organismos. Yo dependo directamente del gobierno, o Claro, sea, claro. el trabajo nuestro desde la Casa de la Línea Sur es del Ministerio del Gobierno. Ajá. ¿Hasta cuándo van a permanecer ahí los evacuados en la casa de la línea sur? Y hasta que las condiciones climáticas se empiece a secar un poco, algo como para que puedan retornar a su vida, ¿no? Ajá, perfecto. Cuénteme un poquito sobre la casa de la línea sur, ¿no? Es, como usted ya lo dijo, está a disposición de los vecinos de la línea sur. Cuando tienen que viajar a Viedma por alguna dificultad, por algún problema, cuando se tienen que hacer de atender en el hospital, es para eso, ¿no? Sí, la Casa de Línea Sur es para todo lo que sea trámites de salud, de tierra, o sea, todo lo que tengan que hacer desde la Línea Sur acá en la capital, y se trabaja con derivaciones, se trabaja de lunes a viernes. Ajá. Hay un equipo en la casa conformado por personas que te hacen los trámites, y a veces les sacamos nosotros los turnos para que no tengan que venir 2 semanas antes. Antes eso se hacía muy pesado, bueno, ahora nosotros les sacamos los turnos. Cuando hay derivaciones a Buenos Aires, a veces hay operadores que acompañan a las personas hasta Buenos Aires a hacerse los estudios. O sea, creo que es un lugar de alojamiento, de contención. También cuando hay algún evento que se quiere realizar desde allá de la línea sur, las puertas están abiertas. Y en estas situaciones en Viedma, cuando hay alguna emergencia para alojar situaciones de vulnerables, o sea, ya sean de desarrollo, de municipalidad, también se les brinda, siempre y cuando haya lugar, Las puertas de la casa de la Niña Sur están abiertas. Ajá. Me dijo de lunes a viernes, o sea que sábado y domingo no está disponible la casa, ¿no? Por ahora no, estamos armándolo. Ajá. Es algo que nos queda pendiente, pero bueno, en situaciones por ahí cuando es de salud y eso, sí, la gente se puede quedar y bueno, nos organizamos con el personal como para poder ir. Adriana, te consulto, estos vecinos del barrio Inalauken que están en la casa de la línea sur, ¿por qué no van, digamos, a los lugares que están dispuestos por la municipalidad para los evacuados? Digo, juntas vecinales, ¿por qué se alojan, digamos, ahí dentro de la casa de...? El pedido fue de municipalidad. Ajá, sí. Está. El pedido fue de municipalidad. Sí. Sí, seguramente tiene que ver, Adriana, con que ustedes tienen, bueno, tienen camas, tienen... Exacto, pues la contención. Están más preparados, porque, ¿no? Claro, tenemos un equipo de trabajo donde contenemos a las personas, en una situación por ahí, es brusco el que sacar a la gente de la de su propiedad de la casa, ¿no? Claro. Entonces, bueno... capaz pensaron por el equipo que había de trabajo ahí, de contención, o bueno, o trabajar coordinadamente, creo que juntos podemos trabajar mejor, ¿no? Bueno. Pero fue de municipalidad. Perfecto. Bien.